¿Cómo le va? Buen mediodía, Rana. Buen mediodía, ¿cómo le va? Aquí andamos. ¿Observé lo que estaba desayunando el señor? Sí, observé y también piqué un poco de almendras. Muy así bien. Nomás, buenísimas. Los lunes... Te gastaste un billete de ballena entero. Sí, sí, casi. Pero es eso, si 50 mangos me gasto en algo. Pero, ¿sabes cuánto cuesta un chocolate? Vos no consumís no kiosco, sé, por eso. Claro. Pero vos, un maní con chocolate, qué sé yo, son 15, 20, 24. Sí. Y otro dato es que en vez de mirar el costo por paquete, fíjate el costo por peso o sacá la cuenta, supuestamente tendría que estar. Pero sacá la cuenta y fíjate cuánto cuesta cualquier golosina pedorra, que además te están vendiendo aire muchas veces, como, no sé, los alfajores estos. Galleta de arroz. Eso, qué gracioso. No me gusta igual lo de arroz, nada, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión de gustos. Yo si quiero galleta de arroz, me compro la galleta de arroz. O sea, además de que esos alfajores no son veganos, ¿no? Pero si hubiera, tampoco me interesarían. Pero más allá de lo que te interese, fíjate cuánto pesa eso, cuánto sale por peso y cuánto, no sé, arroz compras o cualquier otra cosa que te guste más. O puede ser frutos secos o incluso frutas deshidratadas, como poner... orejones o ciruelas pasas o todas cosas que puedes comer con la mano fácilmente y son ricas y demás. Y si no, bueno, qué sé yo, come el chocolate que quieras, pero no me vengas a decir que es cara la comida vegana. No, hay que estar atento ahí, atenta. Hoy decíamos temprano a dónde uno compra. A mí me pasó que la semana pasada me di cuenta de que lo que estaba gastando en sándwiches entre el supermercado o el kiosco de acá es lo mismo que si llamo a la Fondue acá una cuadra y media y te hacen a pedido todas las cosas que tienen ahí medio del día. Entonces hay que darse una vueltita y fijarse que por ahí el kiosco es muy accesible, pero muchas veces, sobre todo uno cuando tiene la guita media justa, ni hablemos de los cigarrillos y qué sé yo, que eso ya es como un vicio bastante... si se quiere, hasta agresivo con el cuerpo, pero bueno, yo me gasto 20, 30 mangos por día. Con el cuerpo tuyo y con el nuestro. Con el que está al lado. Y sí, claro. Así que bueno, fíjense. Yo trato de no fumar acá adentro. Sí, yo nunca te vi fumar adentro del estudio, pero sería bastante grave. No, el otro día no voy a decir quién, pero hay unos días acá que son re locos. Y me pasa uno fumando por al lado, le digo, ¿qué hace? No, es que no te das cuenta. Claro. Porque yo le vi la cara y no lo hace. Igual cuando te diste cuenta, Sí, se te va rápido. No, yo digo, yo si me lo llevo a cruzar, cuando se dio cuenta ya está en el patio. Y bueno. O sea, te saco empujón el primero. El otro día fui a... Aparte, bueno, el olor, ¿no? Hablábamos de los olores. El otro día me fui a trabajar directo del boliche porque cumpleaños comandante, le mandamos saludos. Fuimos a escuchar a MC y todo ahí. Nos fuimos bueno, no voy a decir la hora que salimos de ahí. Y casi que fui a trabajar. Y no me habían dicho nunca esto de viniste sin dormir, porque uno tiene toda una cuestión de el tabaco, sobre todo, porque es ese olor que te queda en la ropa, sobre todo en el algodón, en cualquier pilcha, pero ese en el pelo, ¿no? Te queda como esa cosa ahí, y a mí no me gusta usar perfume, no uso, no sé por qué. Mi vieja todos los días me dice, todos los días no, pero cuando me ve me dice, ponete talco, y tampoco, no sé qué me pasa. No, claro, la onda sería dejar de fumar. Claro, es más fácil. Sí. Más fácil no creo que sea, ¿no? Pero me parece que es ir a la raíz del problema. Te vas a fumar y después además vas a ayudar a la industria cosmética comprando un perfume para tapar el olor, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, uno a veces cuando está en el Chevoli se te impregna ahí. Ah, sí, olvídate. En un ratito volvemos con la Rana, que nos va, como todos los lunes, a decir una receta vegana. ¿Qué pasa, de avena? Así es. Mira qué rico. En vez de un cigarrillo, un pucho en el bolsillo, se mete dos o tres pepas de avena en el bolsillo y transcurre el día. ¿Por qué nos gustan tanto las pepas? Son lindas. Sí. No sé, nos remiten a la infancia. Mi abuela particularmente las hacía siempre. A mí me gustan por eso y tengo ese recuerdo. Son galletitas muy fáciles de hacer, muy rápidas. En este caso, por ejemplo, usé unos culitos de unas mermeladas que tenía, que yo no como nunca, pero bueno, estaban ahí. Así que es para aprovechar lo último y si no, varias ideas para que ni siquiera tengas que usar mermelada. Ya regresamos. La tribu.